desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, América Latina. Transmite Radio Residencias en el 96.5 del dial. Radio Residencias presenta El Mostrador Cultural, un programa a orillas del arte. A partir de ahora, ponemos todo sobre el mostrador cultural por Residencias. ¿Cómo están? Alegría, ¿eh? Mucha alegría. Que se renueve ese milagro que te recuerde que alguna vez fuiste el único espermatozoide entre otros 400 millones que encontró la célula necesaria para convertirse en vida, con 26 cromosomas que son únicos y que tienen tus genes, que son los que te hacen una persona única y especial. Que las células viejas de tu piel sean reemplazadas lo más rápidamente posible por células nuevas para que te mantengas lo más joven que se pueda. Que te defiendan las millones de estructuras sensibles al dolor que tienes dispersas en todo el cuerpo, con 500.000 detectores táctiles y 200.000 detectores de temperatura. Te felicito por ser un elegido de la naturaleza y te deseo el mejor día. Y te agradezco que estés ahí del otro lado, sintonizando este mostrador cultural que está arrancando la séptima temporada por el aire de Residencias, la 96.5. Vení, arrimate acá a este mostrador, vamos a cantar juntos. Y se van para arriba los Manontropo, ¿eh? Los descubrieron finalmente cantando esta Lunita Tucumana, apertura del mostrador cultural. Y el martes a las 13 horas en la Municipalidad de General Pueyrredón, el Honorable Consejo Deliberante los va a reconocer por su destacada trayectoria. ¿Qué tal? Un saludo grande y un abrazo enorme a todos los amigos de Manontropo: Marcela Arecha, Florencia Olivieri, Mona De Marco, Fabia Neto, Javier Pugliese, Pablo Rabinovich, Leo Risi, Daniela Antenucci y José Caldararo, que nos han cantado esta Lunita Tucumana, apertura de este demostrador cultural. Estamos en el 491-2923 y en el 491-6978 hasta las 3 de la tarde en el primer mostrador de primavera, ¿eh? Y bueno, saludos a todos los que nos sintonizan a través de www.radioresidencias.com.ar. Ahí, querida gente amiga de Carlos Tejedor sintonizando, hoy fuimos parte del Diario del Pueblo, porque hace como 30 años que egresamos. Mirá vos cómo pasa el tiempo. Y los tipos te ponen esa foto y encima te mandan mensajes por Facebook y te dicen: ¡qué cara de nene que tenía, loco! ¡Qué linda que está la luna! ¡La lunita tucumana! ¡Qué linda que está la luna! ¡La lunita tucumana! ¡Qué linda que está la luna! Acolde con la primavera, hay que poner poesía, porque todo renace, porque todo reverdece. Y el comienzo es muy poético de este demostrador cultural. Un hombre alegre es uno más en el coro de hombres alegres. Un hombre triste no se parece a ningún otro hombre triste. Se suma al mostrador cultural Mario Benedetti. Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía. Poesía con música. La música de un grande, Víctor Heredia. La poesía de Pablo Neruda. Y un recordado recital con el Cuarteto Vocal Supay y César Isela. Porque ha salido el sol. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol, aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. El mostrador cultural. Un programa a orillas del arte. Por Residencias. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. la poesía de Pablo Neruda, musicalizada por el gran Víctor Heredia, Porque ha salido el sol, este primer tema musical sobre el mostrador cultural, el primero de primavera y ya el tercero o cuarto de la séptima temporada que estamos transitando por el aire de Residencia, como cada tarde de cada sábado aquí en el corazón del dial y también por www.radioresidencias.com.ar. Gracias a Chagüita Zurita y a su blog que nos permitió usar el texto con el que arrancábamos este mostrador cultural, que va hasta las 3 de la tarde y estaremos aquí para atenderlo como usted se merece. Atienden el mostrador cultural Claudio Gil en la conducción y producción general. Locución Gloria Alderete. Coordinación Sebastián Michi. Operación técnica el señor Ramiro Rojas en los controles de este mostrador cultural, sí, que va hasta las 3 de la tarde, como te decía, con 14 grados, 6 décimas de temperatura, 58% de humedad, 1022.2 hectopascales de presión y el viento del norte a 33 kilómetros en la hora. Para mañana domingo, una máxima de 20 con cielo parcialmente nublado. El mostrador cultural. El mostrador cultural. Un programa por Residencias. Un programa a orillas del arte. Alguien dijo una vez: hay que agradecer en vida. Y como el aire no es gratis, el mostrador cultural llega a usted por Residencias con el apoyo de estas firmas comerciales. Espacio publicitario. Una estructura moderna, funcional y juvenil se destaca en el Centro Comercial Puerto. En un ambiente climatizado, los mejores pescados y mariscos cosechados por nuestros propios barcos. Mediterráneo, el lugar ideal para disfrutar la buena cocina. Nací en el Mediterráneo. Reservas 480-0828. Lúmica, proyectos y servicios. Más de 20 años trabajando con precisión y puntualidad, utilizando los mejores materiales en manos de personal altamente capacitado. Lúmica, proyectos y servicios. Contamos con un amplio abanico de especialidades eléctricas e interconexiones de datos. Instalamos grupos electrógenos, equipos de frío, puestos de datos y voz, mediciones de puesta a tierra, tableros de comando y control, electricidad naval. Conectate con Lúmica 154-540174, www.lumicadt.com.ar. No puede ser, Zika. Seguramente él tiene nuestros rollos, pero ¿qué sentido tiene haberse callado durante tanto tiempo? Según Zika, de Magela Zanota, han cometido el más grave de los delitos. Dirección Mario Carneglia. Es bien claro que lo hicimos nosotras. No. Según Zika, sábado 8 de octubre, 22 horas, Teatro Municipal Colón. ¿Quién es más creíble? ¿Un hombre que ha matado a su mujer? Una historia del mundo de los hombres es el mayor secreto guardado por 6 mujeres. Ninomar Viajes. Un servicio puntual y accesible. Corta, media y larga distancia. Cómodas unidades de 0 kilómetro para 15 pasajeros con aire acondicionado y DVD. Ninomar. Viajes a toda la Argentina. Turismo, City Tours. Traslado de ejecutivos y transporte de personal. Reserva tu lugar en Ninomar Viajes. 474-4915. 437-9988. info@ninomar.com.ar. Música. Talleres, teatro, artes, espectáculos para adultos, entretenimientos, muestras, teatro abierto, voz, biblioteca artística, espectáculos para niños, danza, fotografía, cursos, visitantes, artes, los amigos. Alguien los vio dejando las tortugas boca arriba. Todo, todo cabe en el galpón de Jujuy 2755. Los escucho respirar, susurrando al unísono mi nombre. El Galpón de las Artes, desde 1996, Teatro Independiente en Mar del Plata. Y sonará una orquesta de pan, los hornos ardiendo. Teléfono 496-4030. Pues hay galpón. www.galponartes.com. Fin de espacio publicitario.